En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Dedicatoria. A usted, don Segundo, a la memoria de los finados, a mis amigos domadores y receros, a los paisanos de mis pagos, a los que no conozco y están en el alma de este libro, al gaucho que llevo en mí, sacramente, como la custodia lleva la hostia. Rezar, dejar sencillamente fluir mi tristeza. No sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad, pero eran cosas que un hombre jamás se confiesa. Centrando mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, di vuelta a mi caballo y lentamente me fui para las casas. Me fui como quien se desangra. 8 de octubre, 1927. Un día como hoy, murió Ricardo Güiraldes. Hola, amiguitos. Estamos aquí para desearte un feliz cumpleaños. Y junto con mis mejores deseos de felicidad van los de todos mis compañeros de aventura. ¿Cómo va? Yo aquí te mando un besito grande, grande. Y yo, Larguirucho, un tironcito de orejas y que en la fiestita te diviertas mucho. Recibe también, cariños míos. Un día como hoy nació Manuel García Ferré. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Muchos años de dicha te deseamos a ti. En las flores negras de tu despedida, la loca bohemia de tu corazón. Y quién sabe qué memoria de un tango que se fue, con las páginas muertas, los poemas de tu fe. ...8 de octubre... ...1960... Un día como hoy, murió Mario César Gomilla, autor de Flores Negras. Ah, y un día como hoy, Petronio discutía sobre las malas formas en el lenguaje de la juventud romana. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.